Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, amigos de Subsuelo, gracias por acompañarnos acá, escucharnos y aguantarnos este leve retraso que tuvimos por culpa de la lluvia, pero aquí estamos, programa 352 en compañía de Luis, quien es un colega quien participa en la banda ES. Y pues bueno, bienvenido, Luis. Bueno, gracias Esteban por tenerme el programa el día de hoy. Soy el guitarro de ES y bueno, también participo en otras bandas en Costa Rica también. ES principalmente es de Panamá y ya las otras donde estoy es costarricense, las bandas como Noche y Pesadez. Bueno, entonces ahorita vamos a escuchar un poco de, o hablar más un poco de estas bandas donde participas. Y de momento, mientras nos acomodamos acá por la premura y la carrera, y bueno, arrancamos el programa con Bad Brains, con su disco Come to Play, y escuchamos el tema Pay to Come, y vámonos a escuchar el otro llamado Reborn in the City, mientras nos ordenamos por acá un poquito. Bienvenidos a Subsuelo. What a joke. Bueno, terminamos de escuchar a La Gente de Noche, esto que fue un demo que sacaron ahí, bueno, bajo el sello La Gente de Violent Records, antes de sacar su material, que lo sacaron en formato cassette, ¿verdad? Sí. Ok, sí, con Noche, el año pasado salió el demo y salió el cassette, fue lanzado mediante Violent Records todo esto, y como tal, Noche tiene esa influencia más de un hardcore, más lento, pero es igual algo como más un toque fuerte y pesado. Igualmente, aquí en este disco, bueno, en el cassette participa ya toda la alineación completa, y en este demo ya era principalmente Yanka y Pequeño en este momento, y también sería la participación de Javier Huevo. Entonces, aquí esos son dos temas en el mini CD: Existencia y La Verdad. Como tal, Noche tiene también una forma de cantar, un estilo de letras como más ante experiencias, más que solamente lo social, y más que nada es eso, es una influencia mucho más basada en experiencias personales de cada quien, y que quería plasmar en sus letras. Okay. Bueno, Luis, bueno, ya que dijiste, ¿verdad? Estás... ha sido partícipe en Noche, en Pesadez, y hay otras bandas también donde estaba participando, pero no, o sea, no están activas así como tal. Okay. Desequilibrio es una, por lo menos también de Panamá, fue interesante. Lastimadamente, pues no estamos activos por temas de que cada quien está en lugares diferentes, y pues era un estilo más de metal extremo con punk. Era una combinación. Ok, bueno, vamos a escuchar otro tema. Entonces vamos a escuchar La Verdad, otro tema de Noche que viene en este mini CD. Y pues bueno, Noche tuvo ahí la participación de estar junto a la gente de Violent Records, ¿verdad? Violent Records le sacó, ¿qué fue? ¿Un cassette? Sí, el cassette y el mini CD, el demo y el cassette, el que se le pegue entero. Más que nada también, bueno, mediante Violent Records es que ellos han sacado también recientemente mucho material y siguen esa constancia. Más bien me parece como un label muy interesante que está activo ahorita mismo y que esté también en Costa Rica haciendo esas cosas de sacar discos, elegir bandas, sacar bandas también en otros lugares. Entonces ellos también están enfocados en un ambiente mucho más abierto para que se pueda compartir un interno música en lo que sería la escena local. Entonces vámonos a escuchar entonces el otro tema que viene en este mini CD, el demo de Noche, ¿verdad? Que lo sacaron antes de sacar su material en formato cassette. Y vamos, esto es La Verdad. Mi futuro, gran desierto, vivo y muero. Bueno, así sonaba la gente noche y disculpas, las disculpas del caso ahí que nos dijeron que estaba sonando como una interferencia y una tierra ahí en los micrófonos. Esperemos que ahorita ya esté sonando un poco mejor. Y bueno, ahora sí ya con paz, tranquilos, estamos acá de nuevo, Subsuelo S.A., trayéndoles un programa más y en compañía de nuestro amigo Luis, quien es guitarrista de ES y también participa en las bandas Pesadez y Noche de acá de Costa Rica. Y pues bueno, aquí está, va a estar compartiendo algo de música y ahí estaremos hablando un poquito. Y bueno, escuchamos entonces a la gente de Noche, como anteriormente mencionamos, algo que viene en un mini CD, un demo que sacaron bajo el sello Violence Records. Y continuamos, ahora nos vamos con un clásico de clásicos, pero bueno, esto lo trajo Luis, así que él nos lo presente y nos hable un poco de eso. Sí, ahorita el disco que vamos a poner a tocar las dos primeras piezas es el Scum de Napalm Death, un disco para mí personalmente es un clásico y algo que la gente cuando está tanto descubriendo el metal extremo y el punk extremo, es una muy buena referencia. Entonces, más que nada lo que me asombra es en esta época de escuchar este disco todavía es pensar que eran unos chamacos y querían hacer mucho ruido. Entonces, de cierta forma lo lograron y el disco, pues, para mí mantiene como algo especial referente a eso, el sonido más extremo de ese estilo de música entre metal y punk. También lo hacían, querían hacer como cosas más rápidas, que en la época pues lo más rápido debe ser como Slayer en ese tiempo, eso es 86 si me equivoco, 86, 87 este disco. Y nada, o sea, principalmente siento que sí, era un... Yo me imagino que la gente en ese tiempo tuvo que haber quedado un poco más o asombrada o espantada de ver la cantidad de... el estilo de hacer blast beats y cosas así en música de punk, por así decirlo. Come on, I'm shot. Bueno, así sonaba la gente en Apple Dead. Y pues bueno, estamos comentando por acá que el inserto viene ahí con un collage ahí de bastantes fotografías. Y eso es interesante, como en ese. Y creo yo que muchos discos de esa época traían ese collage con ella ahí, corte y pegue, bastante, bastante interesante. Y otro dato también que conversábamos acá es que esta portada del Scum ahí. De varios colores, no sé cuántos, pero son un montón de colores. Y de esas reediciones ahí, que algunas son bastante buscadas y hasta cotizadas, ¿verdad? Un precio ahí medio loco. Y bueno, para seguir con el grind, vamos a escuchar a esta gente argentina llamada Blast Beach, de un disco llamado Sociedad Manipulada. Bueno, este disco está por acá, gracias al sello colega de Visceral Vomit, que nos trajo este material. Y bueno, Blast Beach por ahí toca temas ahí bastante críticos, sociales, algunos ahí apoyando el feminismo de una manera bastante interesante y bastante, una lucha bastante interesante, como ellas la plantean, porque en realidad son dos chicas y un chico. Y bueno, juzguen ustedes, esto es Blast Beach tocando algo de grindcore desde Argentina. Yeah. Bueno, así sonaba la gente de Blast Beach desde Argentina. Y bueno, ya saben, para contactar con Subsuelo nos pueden hacer al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, esta semana, este fin de semana hay una agenda ahí bastante grande. De hecho, hoy tocan una gente de punk rock que viene de Canadá, que van a estar ahí en Jacó, exactamente no sé a dónde. Precisamente hoy me pasaron la información y bueno, por ahí van a estar la gente de Sentido Común de el amigo Colacho de Cartago y también Moritz con la gente de Los Perros. Van a estar acompañándoles a ellos allá en Jacó. Entonces algo de punk rock desde Canadá que nos visitan y van a estar tocando por allá. Y bueno, seguimos con Grindcore. De ahí nos vamos con cuatro de los discos que trae nuestro colega y sería de con el desaparecido Pete Sandoval. Sí, este sería el disco de Terrorizer al World Downfall. Vamos a comenzar con el lado B, donde comienza la pieza Slain Bad Propaganda. Más que nada también este disco, pues es que es muy curioso las historias de estos discos de Earache. Cuando lo publicaron, Terrorizer técnicamente desapareció. Entonces ellos grabaron esto en las sesiones como cerca con lo que estaba haciendo Morbid Angel y Pete Sandoval le dedicó como un rato a poder grabar este disco completo. Algunas piezas son de esta otra banda de que se llama Náusea, pero la de Los Ángeles. Y con eso pues complementaron todo para hacer un lanzamiento del EP. Realmente también es otro disco que me parece que influencia mucho también el género extremo. Ya que también era otro estilo, es que como tal siento que era como un estilo también más influenciado con death metal y al final pues sí, se terminó llamando grindcore, pero era como un estilo death metal también muy acelerado y los blast beats que hacía Pete Sandoval eran, o sea, en este disco son demasiado increíbles porque suena como algo muy como, no sé, es que suena demasiado preciso y suena como un arma, o sea, suena demasiado preciso el golpe. Entonces realmente es un disco que cuando alguien lo escucha entiende que hay un talento muy increíble de parte de todos los que tocaron aquí y creo que también en este participó David Vincent de Morbid Angel, si me equivoco. Este fue como lanzado 88-89, si me equivoco también de fechas, pero es un discazo. Bueno, aquí leyendo un poco, bueno, por ahí dije que el desaparecido Pete Sandoval, y no, el ya desaparecido fue Jesse Pintado, que bueno, otro personaje ahí bastante, bastante versátil en cuanto a la música que hizo. Y bueno, leyendo aquí un poco de la carpeta, de los agradecimientos, o sea, ¿qué más se puede decir? Le agradecen a Napalm Death, Carcass, Volthrower, Extreme Noise Terror, Doom, Unseen Terror, Repulsion, Master, Discharge, Death Strike, The Body Sting, etcétera, etcétera. O sea, toda la crema y nata de esos momentos de lo que estaba sonando por ahí. Y bueno, Terrorizer, entonces era lo que sonaba. Y bueno, Luis, bueno, vamos a poner algo de una banda que traes por ahí, ¿verdad? Colegas tuyos. No sé, ¿qué nos mencionas de ellos? Bueno, esta banda se llama AFK. Ellos provienen de este lugar llamado Hamburgo en Alemania. Es una banda hardcore punk. Tiene un estilo también un toque más pesado. Sin embargo, pues este disco es del último que sacaron, que es Another Pair of Eyes. Y ellos, pues como tal, tienen una influencia muy interesante también de tocar, pero sí, siento que personalmente esta banda, cuando fuimos a tocar en Colombia con ellos, fue de gira y fuimos con AFK, los conocimos ahí, y realmente es una banda que en vivo es asombrosa, o sea, realmente mueve mucho a la gente empieza como a volar de aquí para allá, en buen estilo hardcore, y la verdad es que es demasiado impresionante. Este disco de ellos también me parece muy bueno. Igual que el disco anterior que tenían llamado Ruled by the Insane. Y el estilo así, como menciono, es como una base muy de punk, también basado en Anticimex y eso. Pero también al mismo tiempo tratan de tener un sonido más característico y propio. Y a la vez, pues, es una banda que, o sea, como digo, si hay la posibilidad de verlos, si hay también una posibilidad de traerlos también a Costa Rica, sería increíble. Porque es una banda que, como tal, el sonido es muy pulido, es muy trabajado y los tipos son demasiado talentosos con el estilo de música hardcore que hacen. Entonces, si podemos, vamos entonces a reproducir este disco de ellos. Bueno, escuchamos a la gente AFK del disco Another Fair of Eyes, un material que nos trae nuestro colega Luis. Y bueno, antes de entrar a hablar un poquito ya de lo que es y de la banda en la que está más activo ahorita y recién que vinieron de una gira ahí por Europa, vamos a escuchar un poquito más de punk clásico, de una banda que no necesita mucha presentación. Estamos hablando de la gente de Discharge, de un disco llamado The Clay Punk Singles Collection. De ahí vamos con, tal vez con de los más clasiquitos, vámonos con el Never Again, un clásico de clásicos, donde los hayan, dicen por ahí. Esto es Discharge. Bueno, así sonaba la gente de Discharge y bueno, influencia para muchos por donde se vea. Continuamos. Bueno, ahora sí vamos a sonar algo de esta banda. Ya ha sonado por acá otros discos. Este es un 12 pulgadas que recién lo editaron por allá en la gente de Discos Enfermos, este sello allá de España. Y pues bueno, estuvieron ahí de gira, precisamente Alemania, España, y terminaron en el Katon Fest, si no me equivoco, allá en Dinamarca. De ahí, y pues bueno, entonces, no sé, primero que nada, Luis, cuéntanos un poco de la historia y demás. O sea, sé que no estuviste tal vez en los inicios de ES, pero sos parte importante ahorita y de manera activa de ES. Sí, claro. Sí, realmente es como tal, es una banda que ya lleva como un buen de rato, como empezó en 2013, por así decirlo, y esa banda pues ha pasado por muchos estilos también de música. Al principio, o sea, lo que más comenzó era una influencia más de stenchcore. Después el demo que salió, el primer demo, ya estaba tomando forma más a un punk oscurísimo. Poco a poco entonces ya fueron cambiando de miembros ahí. Ahí ya fue otra alineación que fue Rodolfo. Rodolfo es el único que ha estado hasta el día de hoy en la banda. Y Rodolfo también pertenece a Juventud Podrida. Entonces como que había esa pequeña influencia de él en ES. Pero después de el demo ya ahí fue tomando más un camino orientado entre post-punk y punk. Salieron el MLP, que es otro 12 pulgadas, pero es más sencillo lo que hay ahí. Salió después el EP de Problemas, y después de ahí ya está la alineación que es actual, que sería Gabo, Rodolfo, José y yo. Y ya esta alineación pues trata de tocar eso anterior del MLP y el disco de Problemas, y lo tratamos de hacer más como un poco más acelerado, pero sin dejar también la esencia oscura, porque pues eso era lo que también mucha gente decía en la gira. Mucha gente estaba interesada en el sonido por ser como entre algo acelerado, pero conservando esa escena o ese sonido oscuro, y también como es que hay partes que son puras explosiones de ruido, entonces mucha gente le parecía curioso, y pues realmente nos fue muy bien, o sea, pensando de todo lo que podía pasar, y más encima una banda que viene de un país para que es exótico para ellos, porque mucha gente no conoce cosas de Panamá y no conocen en Europa tampoco muchas cosas ni de Panamá ni de Costa Rica. Si acaso algunas bandas de metal de Costa Rica son sonadas allá, pero en general como estilos no, o sea, como estilos de punk no es muy conocido, y pues con Es sí fue algo interesante que haya ido y que haya habido esa oportunidad y la gente se interesó por lo menos en algo de eso. Entonces, más que nada, esto que estamos haciendo ahorita y vienen también otros trabajos también a futuro, tiene una influencia más entre lo que sería discos como bueno, bandas como Totalitar de Suecia, bandas modernas de Estados Unidos como lo que fue The Ballmaster o Hoax, y así pues, tenemos una influencia un poco más variada ahorita, pero se sigue conservando ese sonido como entre oscuro, ya un poco más rápido y más que nada más caos, es más caótico. Entonces, y fue un trabajo muy interesante porque pues yo ahorita que vivo en Costa Rica desde hace 3 años, tuvimos que trabajar eso, enviarnos discos, audios, grabaciones, tener que bretear el disco desde acá, yo por mi parte y ellos por el lado de Panamá, tratar de coordinar las entregas de cada cosa. Entonces fue muy interesante, y el hecho de que siga la banda activa, porque sí, yo creo que a todas esas bandas que donde estoy actualmente les dedico el tiempo, siga, les doy esa actividad para que no se mueran, y con eso también fue algo interesante. Yo pensaba en su momento que no íbamos a querer hacer más por el hecho de que estábamos separadísimos, pero no, realmente la distancia como que no ha sido una cosa que transgredi, o sea, como que nos transgrediera o nos diera menos oportunidad de poder hacer tanto ruido. Entonces, ahí vamos, y bueno, quiero entonces darles estas dos primeras piezas del LP de Panamaniacs. Sería Apariencias, y la otra canción se llama No Quiero Trabajar. Yeah. Opa, opa, ahí querían seguir tocando la gente de su disco Panamaniacs, que bueno, como mencioné ahora, un disco que fue editado por Discos Enfermos, y de hecho tiene varias versiones y demás. Entonces, no sé, coméntanos un poco cómo fue. Bueno, ya comentaste un poco y por estar acá en Costa Rica y cómo fue el proceso ahí de estarse enviando música y demás como para cuadrar todo. Pero ya cuando lo tuvieron todo listo, ya vino la producción, ya vino la edición y demás. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, referente a la producción y todo el asunto de mezclas, principalmente pues nosotros nunca, siempre hemos dicho que nuestro amigo Yigo es parte de esta fórmula siempre ganadora. Creo que él es una persona que conoce muy bien de música en general. Mucha gente acá en Costa Rica también lo conoce. Vos lo conoces también. Un genio el Yigo, de hecho, y saludos para él, que siempre también está ahí a la escucha. Exacto, y Yigo es una parte muy fundamental también en un momento. Él llegó a tocar un momento cuando estaban cambiando de alineación. Entonces él conoce mucho lo que se quería. Y él entonces entró a grabar con los muchachos allá en Panamá lo que sería la batería, el bajo y la voz. Yo acá en mi lado le había preguntado a un amigo en ese momento que se llama Gabriel Meneses. En ese momento estábamos entonces, bueno, yo estaba necesitando también poder hacer la grabación acá y entramos en el estudio Vintage a grabar las guitarras en 2 horas. Fue un poco complicado porque pues también necesitábamos arreglar bien el sonido y que todo quedara un poco más explotado. Entonces sí, ya después con él, cuando ya grabamos las guitarras, le mandé todo eso a Yigo. Y ya después Yigo hizo la mezcla y lo mandamos a masterizar en este estudio en Estados Unidos que se llama The Dare. El que hace la mezcla, perdón, el máster allá, es un tipo que tocaba en bandas clásicas de hardcore y cosas así en Estados Unidos, como Orchid y bandas así. Entonces Rodolfo siempre ha tenido como un contacto así muy interesante con él, y casi todas las producciones, hasta las de Juventud Podrida, se deben a Aaron de Dare Studios. Entonces ya después de eso, simplemente como que ya con la mezcla del máster, como ya teníamos relación con Discos Enfermos y ya nos había sacado los discos de ES, él simplemente se ofreció y sacó las versiones de Europa, que es la que estamos escuchando ahorita. Es un color rosa. Y estamos en el, también tenemos la versión clásica, que es otra que estamos ahí. Bueno, todavía hay muchos discos de eso. Aquí en Costa Rica también, si alguien está interesado, puede contactarme a mí o puede contactar a Bailon Records, ya que con Bailon Records también estamos como ofreciendo algunos de esos discos. Pronto van a hacer el anuncio oficial. Y o sea, si alguien le interesaría escuchar todo lo que viene aquí en este disco, pueden también contactarlos a ellos y con gusto ellos les ofrecen alguno de esos vinilos. Bueno, vamos a escuchar entonces otro par de temas de este larga duración llamado Panamaniacs. Y bueno, otra cosa antes de poner a escuchar Niños Malos y Desconectado, los artes, porque veo que este disco tiene ahí un par de artes que son diferentes, ¿verdad? Según las ediciones. ¿Qué nos comentas de eso? Ok, la idea con la edición blanca es la que hicimos para Europa solamente, ya que nuestro colega Juan David de Muro, bueno, sí, ahorita toca en otras bandas allá en España, y él como que se ofreció a hacer una versión de la portada especial para esa gira. Entonces la mandamos a hacer mediante él. La versión que hay normal es hecho el arte también por Carlos de Muro en Colombia. Y más que nada nos gustó la idea como que ellos dos hicieran como una versión de uno y el otro para ver la interpretación que ellos tenían sobre el disco. En el caso de Juan David, él interpretó algo como una sombra muy oscura y está plasmado en el disco, en la portada, mientras que la versión que tiene Carlos, que es la que dibujó él, es más como algo psicodélico y como cráneos gritándote alrededor, porque pues es lo que él sentía al escuchar el disco con las voces de Rodolfo, los efectos de guitarra caóticos, el bajo estruendoso y la batería con ese tiempo un poco más acelerado. Entonces, fue una interpretación que cada uno de ellos tuvo y quisimos hacer como ese estilo así. Ambas portadas pues tienen su diferencia con el color más que nada, y que el disco que hay internamente pues es diferente uno del otro, pero realmente tiene la misma cantidad de tracks y todo. Entonces ahorita ya vamos a colocar las dos piezas del lado B, las dos que comienzan el lado B, que son Niños Malos y Desconectado. Bueno, así sonaba la gente de Es, y bueno, ya estuvimos ahí compartiendo un poco de lo que fue el proceso de este LP Panamaniacs, que es el último disco que sacó, que sacaron los colegas de por allá. Bueno, ya saben, entren a la página de la www.506rockradio.com. Ingresen, pueden descargar una aplicación para dispositivos móviles. Aparte que pueden escuchar diferentes programas, programas especializados en rock, diferentes vertientes, diferentes sonidos, programas de bastante, bastante interesantes. Y bueno, es una emisora 24/7. Entren www.506rockradio.com. Bueno, les decía que la agenda está saturada este fin de semana. De hecho, hoy hay un evento también de punk ahí en el Starview, la línea. Se me van ahorita las bandas, pero bueno, ahí hay bastantes bandas. Mañana tocan Los Cuchillos en la pura capital, en el Steinbord, donde era el Steinbord. Ahí van a estar tocando. También mañana está celebrando la edición del Gato Negro de Alan Poe en Amón Solar. Va a estar Angustia Espiritual, Adiós Verano y Enigmática, aparte de otras presentaciones, otras divisiones artísticas, se podría decir. Ahí varia gente va a estar ahí declamando cierta poesía, algunas decoraciones y demás, así que está la agenda bastante llena. Y el domingo tocan en su aniversario número 16, la gente de Demencia, que ya los presentamos por acá, junto a Mortual, y ahorita se me escapan el nombre de las otras bandas. Pero bueno, a partir de hoy hay agenda llena por todo lado. Continuamos con la música. Bueno, más música que nos trae aquí el colega. No sé, ¿con qué continuamos? A continuación vamos a colocar un disco de Devil Master, la banda de Estados Unidos. Y sería la pieza Ecstasis o Enamored by In the Throes of Death. Entonces, más que nada, lo que me parece curioso de este álbum es la mezcla que tienen entre como heavy metal, punk y el death rock. Y lo hace un disco muy interesante. Hasta una de esas piezas suena como es un estilo como Iron Maiden, pero tocado más punk y más gótico. Entonces, más que nada, bueno, si quieren comenzamos con este disco de Devil Master. Thank you. Bueno, sí, definitivamente una banda bastante interesante. De hecho, me llamó la atención, no la conocía. Y pues bueno, ya que hay en la lista búsqueda para ponerle atención, Devil Master. Y conversando por acá, la portada, bueno, es editado por Relapse Records, o sea, un sello bastante más que grande, se puede decir. Y la portada es interesante porque no te da información de nada. O sea, es como una pintura ahí, media. El Señor de los Anillos, bastante loca ahí. Ahí trae como una espada y no sé qué, un castillo. Y, pero no te da una referencia clara de qué es lo que estás... De hecho, tal vez, yéndose uno por etiquetas, diría que es una banda como de Doom Metal por ahí. Pero bueno, bastante interesante Devil Master. Y ya que hablamos de la gente de Muro, vamos a escuchar algo de ellos, pero bueno, ya que Luis ahí compartió un poco con ellos, que nos hable un poco de esta producción. De hecho, bueno, esta producción también tiene ahí varias portadas alternativas. Sí, Muro es una banda también muy interesante, proveniente de Bogotá, Colombia. Esta banda pues tiene una influencia muy marcada y también ha marcado influencia a muchas bandas también en Colombia. Realmente los chicos de Rat Trap, como Carlos, Rafa y todos ellos, o sea, que están involucrados en la banda, han sido algo muy importante. Igual Wilson, y actualmente la alineación con también es que tienen un vocal que tiene, o sea, un vocalista que es demasiado, como que tiene mucha presencia, y la banda también tiene una presencia escénica muy fuerte. O sea, si a la gente le gustaba ese estilo de hardcore clasiquísimo como Bad Brains y esto, en su forma de ser presentes, Muro es una banda también que tiene esa presencia en vivo. Los chicos de Rat Trap pues han esforzado a ser una banda muy increíble, piezas también demasiado buenas, y es un toque rápido, pero no llega al fastcore, simplemente sigue siendo un hardcore punk, pero demasiado directo a la cara y demasiado como contundente el estilo de música que ellos hacen. Y yo personalmente sí siento que Muro ha sido una banda que ha influenciado a muchas bandas actualmente en Latinoamérica, como en la misma escena de Colombia. Y ellos también, lo interesante es que ellos tratan de formar una escena en su país, o sea, en el país de Colombia, para demostrar de que el punk no es una cosa tampoco de una moda pasajera o algo, sino como que es una atención y una intención de una contracultura que simplemente trata de mostrar de que la música no todo tiene que ser super producido, que tiene que ser cosas demasiado rebuscadas, sino que puede ser otra vez el punk contundente y como con más carácter, sin necesitar, como vuelvo a mencionar, una producción súper loquísima para hacer muy buena música. Y el disco Pacificar, también lo interesante es que tiene un sonido grabado muy bueno. O sea, entonces, si quieren, comencemos con esta pieza que sería Fantasías del Progreso. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente de Muro. Y bueno, ya que estamos acá sonando un poco de lo que es de otra de las bandas también panameñas, esta tal vez de una de las más representativas por el país vecino. Estamos hablando de la gente de Caras de Hambre, que bueno, aquel famoso demo de La Anarquía para Todos que dio vueltas al mundo por todo lado en los circuitos subterráneos. Y bueno, después sacaron este LP donde sacaron algunos de esos temas que venían en ese demo, además incluyeron algunos otros. Y bueno, comentamos aquí entre micrófonos la cantidad de sellos o labels, como los llamen, que participaron en la coedición. Y bueno, vamos a escuchar entonces un par de temas: Anarquía para Todos y Brutalidad Policiaca, que es el clásico de clásico, ¿no? Brutalidad Policiaca. Junto con también, bueno, está Poder Subversivo también. Es que hay muchas piezas clásicas de Caras de Hambre, y realmente como tal es una banda también muy representativa del punk panameño. Cuando casi nadie estaba haciendo ese estilo de punk allá en los 80s, llegaron estos chicos, y bueno, en ese tiempo chicos, y llegaron a hacer música demasiado acelerada, hardcore punk también bien basado en estilos clásicos de Bad Brains, Dead Kennedys y así, y lo trajeron a hacer en su propia forma, hasta incluso siento que haciendo historia, porque creo que Esteban también vio el documental que produjo Yigo. Caras de Hambre fue una de las primeras bandas también que empezó a traer el estilo de blast beats y así en la música, y un punk que era muy irreverente para la gente, porque el punk que conocían en Panamá era también un poco más suave. En cambio, Caras llegó y empezó a hacer estruendo y a acelerar todo el asunto. Y este disco, lo que me gusta es que vuelven a grabar esos clásicos del demo, pero conserva todavía la fuerza, que eso es lo que me parece interesante. Conservar la fuerza en un disco es muy difícil, y volver a grabar unas piezas sobre todo. Entonces, en este caso vamos a comenzar con lo que sería Anarquía para Todos y después Brutalidad Policiaca. Si esta banda es... Yeah. Bueno, así sonaba la gente de Caras de Hambre, de otros veteranos de la escena subterránea. Y continuamos, ahora nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar a esta gente llamada Pesadez, que bueno, tienen un disco llamado, hijo de pucha, Fenomenología del Espíritu Agónico, de la existencia sórdida al péndulo de la nada. Bueno, en ese momento era un cuarteto, y es un disco sacado por el colega Dan McGregor del sello SPHC. Y bueno, está la, el parto 135 de ese sello, que bueno, un disco bastante, bastante bonito. Y bueno, Luis, ahora estás tocando en Pesadez, ¿verdad? En este disco no lo grabaste, pero ahorita participas con ellos, ¿verdad? Sí. Realmente sí, yo me acuerdo que con Pesadez la relación que tuvimos fue que con Gigo lo llevamos a Panamá en el 2019. Y bueno, ellos presentaban el primer disco que tenían, bueno, el demo o el EP, que también tiene un nombre larguísimo. Yo solo lo refiero como el estilo más crasher japonés, porque era muy distorsionado y era muy, o sea, era extremadamente curioso. Ajá. Sí, este sería el primer EP, sería el de Realidad de la Perversión Humana, una mirada al reino de la muerte. Y este fue también cuando ellos eran un, o sea, eran tres. Ya después en este otro disco ya se volvieron un cuarteto. Y o sea, el cambio entre sonido y sonido que han tenido, por lo menos el demo o el EP que tenían al, al principio, era muy basado al crasher japonés, muy distorsionado, y podía citar influencias como Disclose o también como Electric Funeral, de, bueno, respectivamente unos de Suecia y otros de Japón. Pero en este otro sonido de fenomenología del espíritu agónico, ya fue un poco más tirando entre metal y punk, y la influencia ya era como otro estilo de crasher, pero más metaleado. Puedes citarse también hasta bandas como Instinct of Survival o Deviant Instinct como también influencias de ese sonido de este disco. Y también, pues sí, ellos estaban en otro estilo en ese momento. Yo actualmente estoy tocando batería con Pesadez, y para esto que viene ahorita va a volver a un estilo más tradicional de D-Beat, pero sí va a tener un toquecito. Es que siento que lo nuevo suena también como Disclose, tiene un poquito más de distorsión que lo que es comúnmente en punk, y podría citar, bueno, influencias como Napalm Red y cosas así, que va a ser como algo que vamos a estar trabajando. Y estamos haciendo muchas cosas actualmente con Pesadez, además de ensayar. Y vamos a ver qué nos sale, a ver si la recepción de esto nuevo que se llegue a hacer va a ser como más fuerte, o si va a ser un poco más acelerado. Todo depende de lo que vayamos sintiendo en el transcurso del disco. Sobre todo las letras existenciales que tienen y todas las cuestiones que hablan son muy, bueno, por así decirlo, pesadas. Entonces, vamos a abrir el disco con este disco, la pieza Incienso. Thank you. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Pesadez y bueno, estamos ahí, hable que hable paja con el micrófono apagado. Pero bueno, escuchamos a Pesadez de su disco más reciente editado por el sello SPHC. Escuchamos tres temas: Incienso, Centinela y Tragedia. Y bueno, continuamos a ver si Luis recupera toda la habla que se estaba echando. Vamos a continuar escuchando a la gente de Culto Negro de un disco llamado Abismal Speed Metal. Y bueno, mientras acomodo aquí un poco las cosas, ahí que Luis nos comente algo de ellos. Sí, bueno, con Culto Negro, creo que todos los que citamos esta banda sabemos que es muy buena. Realmente también es curiosa las relaciones que teníamos así de amistad con ellos, porque pues las bandas de Panamá hemos tenido mucha conexión con la escena local de Costa Rica, principalmente, bueno, Rodolfo, Gigo y Blas de Caras de Hambre en este caso, ellos también conocen un montón de gente, también está Justo de Rencilla, que también ha hecho intercambios con gente de acá y, o sea, pues todos tenemos una relación muy cercana con algunas bandas en especial y Culto Negro pues es una de esas porque mediante Gigo, bueno, ellos fueron como en 2017 aproximadamente a tocar en un chivo con una banda llamada Skull de Colombia. También tocó Juventud Podrida, otra banda clasiquísima de Panamá. Actualmente estamos viendo si volvemos a revivir todo el asunto de Juventud Podrida. Y bueno, estamos ahí pues como en muchas cuestiones. Y cuando vino Culto Negro allá a Panamá, yo personalmente me quedé impresionado de la calidad de banda que es Culto Negro. Realmente todos los miembros que han estado ahí han sido gente demasiado talentosa. Pequeño, Eric. Bueno, en ese tiempo estaba, ¿cómo se llamaba? Alejandro, que le decían Frijol. Así, habían muchos, pero. Y Christopher, Anti-Christopher. Y, o sea, cuando uno los ve en vivo, uno sabe la calidad de banda en la que está checando. O sea, se siente que ellos han trabajado mucho su sonido, han trabajado su forma de tocar speed metal demasiado brutal. El Abismo en Speed Metal es un disco que salió hace un buen par de años y el año pasado salió. El último disco, el último trabajo también es súper recomendado a la gente que le encante el estilo como black speed metal. Ese disco también se lo puede llevar demasiado lejos. Y nada, o sea, ahorita vamos a comenzar con ese disco que yo creo que los conocí con el Abismal Speed Metal cuando fueron allá. Y sería la primer pieza que es sobre los mares subconscientes. Ritual la baja, el lobo debe terminar. Bueno, continuamos ahí con los micrófonos apagados, disculpen. Bueno, vamos cerrando el programa. Escucharon a la gente de Culto Negro y como siempre agradecidos por la escucha de todos ustedes. Bueno, ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Los viernes de 5 a 7 por la www.506rockradio.com. Ahí nos escuchan en vivo o en diferido. Subimos los programas a iVoox, nos buscan como Subsuelo, o también a nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com. Bueno, me despido, les cedo el micrófono a nuestro colega Luis que nos acompañó el día de hoy y para que nos cuente un poco con qué cerramos y hey, el micrófono es tuyo para las que quieras próximamente regresar. Muchas gracias más bien Esteban por la invitación, sí, con gusto podría volver, me parece también muy interesante el trabajo de Esteban con la radio y el hecho de impulsar también varios estilos de música también a través del bueno, de todo lo que él publica en sus programas. Vamos a cerrar con este disco, también como decía Esteban que se lo comentaron, es el disco Repulsion Horrified. Si mal me equivoco, yo creo que este disco sí, es verdad, inició, fue antes de Nippon Death, del SCOM, y también lo característico de este sonido es que, pues, es que en Estados Unidos también el estilo era más basado en death metal, y el estilo que tocó Repulsion era como algo así, pero demasiado acelerado. Lo curioso es que este disco suena como la producción, como si la hubieran bañado en ácido, por así decirlo de alguna forma, porque es demasiado sucia y el estilo de también como tocan las guitarras y todo es demasiado brutal. Entonces yo me imagino que para ese tiempo la gente al intentar catalogarlos en algo era rarísimo, porque era una banda demasiado ruidosa y no sabían si catalogarlo entre punk o metal. Aún así, este es el único disco que tienen como LP. Ellos tienen algunos demos así adicional y la banda todavía sigue activa hasta donde tengo entendido, pero sí tocan más que nada es este disco. Cuando vas a ver Repulsion es ver este álbum y la verdad no lo voy a negar, es demasiado brutal. Es un disco que realmente también ha influyó en mi forma de escuchar música y de tocar también. Entonces vamos a comenzar con el clásico Stench of Burning Death del lado 1. Let's go.